así llegó, así llegamos, llegamos musicalmente, así, muy, muy así recibiendo a este hombre que viene de ahí desde lejos, como todos los meses, y no podía faltar para cerrar este año del Piedra Libre y que cerremos el programa con él, con toda su energía, con toda su, ¿cómo puedo decir? Esa imaginación que tiene cada vez a traernos, a pesar de estar sin amigos, el señor Sebastián Dantí. Me gusta cómo se mezcla la palabra energía y empieza el grillo. muchas gracias por invitarme a cerrar el año. Y lo vamos a cerrar de una manera muy especial. Ajá. Les pido que nos tomemos de agarrar, no de beber. Ajá. Que nos tomemos de la mano. Ajá. Que los oyentes se tomen de las orejas, porque vamos a dar un salto. No un salto cualitativo, porque la calidad y la cualidad van a seguir siendo las mismas, pero sí un salto temporal. Ah. Temporal en el tiempo, no temporal de las tormentas. Ajá. Si ven que sigo aclarando demasiado las distintas acepciones de cada palabra que digo, sí. Me pueden pegar un golpecito en la nuca, un correctivo pequeño, yo los autorizo si me voy de, ¿no? Les propongo ir 10 años al pasado. Uh-huh. Y 10 años al futuro. Wow, está bueno eso, ¿eh? Bueno, a ver, diga. Estuve el lunes este que pasó en el prestigioso programa que se emite en esta radio, El Escalón. Ajá. Este programa futbolero filosófico, ¿no? Uh-huh. De la colectiva. Y ahí pasaron un audio que gentilmente me cedieron para que retransmita aquí. Uh-huh. Que fue del año 2006, justamente hace 10 años. Uh-huh. Emitido en Telefe Noticias. Mire, a ver. Y así como Nietzsche hablaba de la muerte de Dios, uh-huh, la asamblea de Gualeguaychú en ese momento hablaba de la muerte de Papá Noel. Ajá. Ya que venía de Finlandia como Papá Noel, sí, ¿no? Sí, igual, claro, que la papelera Botnia. Sí. Y le dedicaron una canción. Pero lo que resulta gracioso de este audio no es la canción en sí, o sea, tiene algo como absurdo y trágico también, ¿no? No es la canción, sino la reacción del conductor de Telefe Noticias, Rodolfo Barilli. Ajá. Escuchemos y ahora van a entender un poco a qué me refiero. El personaje Papá Noel nace literariamente y fantásticamente en Finlandia, de donde es originaria la planta Botnia. Entonces sabemos que si ellos tienen un Papá Noel y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea vienen las dioxinas y se le va a agarrar cáncer y chao Navidad. Papá, papá, papá, papá, Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Dos papeleras enormes verá, por la chimenea el gordo se mandará. Bueno, hay muchos chicos en casa, sin más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras, Papá Noel no se va a morir. Bueno. O sea, la contaminación le chupaba un huevo, sí. Y usó su credibilidad de periodista para reafirmar una mentira. Una, claro, mentira, claro. Sí, es como que, tremendo, lo tenía muy preocupado. Sí, sí. No le llamemos mentira, si querés, le ponemos la palabra ilusión, ¿no? Ajá. Lo llenamos la palabra de brillantina y la llenamos la palabra de polvo. Coca-Cola. Claro. Le ponemos polvos mágicos, le ponemos Coca-Cola y es la palabra ilusión. Claro. Pero lo que me pregunto no es, ¿qué otras cosas son capaces de decirnos los noticieros para mantenernos la ilusión, no? Pues si ya empezamos, el tipo indignado dice, no, paremos, no se va a morir, ¿entendés? Como jugando con esto. Por eso yo me quedo, esto pasaba hace 10 años y no sé cómo han cambiado un poco el tema de los noticieros, si siguen manteniéndonos la ilusión. A mí déjenme con mi grillo, que al menos los grillos no mienten. Ajá. Y justamente este grillo, el que me acompaña, como Pepe Grillo, ¿no? La voz de la conciencia. Ahora con la reducción del CONICET, la conciencia se pasa a llamar sin ciencia. humor tonto. El grillo este que tenemos de fondo, sí, un día me habló. Estábamos ahí en el campo, uh-huh, anoche, así uh-huh, como lo estamos escuchando, me habló. Uh-huh. Cri cri, me dijo. Uh-huh. Es crítico todo lo que va a pasar en 10 años. Ajá. Es criminal quiero que escribas lo que te voy a decir. Uh-huh. Y lo que va a pasar es una crisis que es peor que ma. Que es peor que ma, que es peor que ma. Ma, cri, cri, cri, cri, cri, cri, Cristina juntos. O sea, eso es un poco lo que fue diciendo el grillo. Y dice, cuando haga 10 cri, uno por cada año que va a pasar, te voy a mostrar el futuro. Entonces yo me quedé, ¿no? Me quedé escuchando 10 cri. ¿Cuándo fue que habló con él? Esto fue la semana pasada. Ah, está. O sea, estamos hablando de 10 años que van a venir. Sí. Qué barro. Y yo esperé los 10 cri. Mira, esperemos los 10 cri. Y ahí vi el futuro, ¿no? Ah. Como un rayo, como una exhalación. Ajá. Como una iluminación, como una epifanía. Cayeron las imágenes del futuro como una especie de videoclip mental. Uh-huh. Y supe, imagínense, supe todo, supe lo que va a pasar en 10 años. El mundo dominado por una corporación bancario-empresarial. El FMI, no. Militares, no. Invasión de osos koala mutantes del espacio exterior, no. Peor, Facebook dominando el mundo. Facebook dominando los sistemas de producción. Facebook dominando como un gran banco, administrándolo todo. ¿Y cuál es la moneda del futuro? ¿El Facebook? El me gusta. El me gusta. El me gusta. Like. ¿Querés? Like. Like es como, claro, decís pesos o dólares, es like o me gusta. Digo por la diferencia, claro, cambiaria, cosa de que... Bueno, usted está entendiendo cómo van a ser las cosas. ¿Querés trabajo, salud, comida, educación? Mientras más me gusta tenga tu perfil de Facebook, más acceso a todo eso vas a tener. Ajá. El futuro es la me gustocracia. Muy bueno. Sí, el Estado va a medirlo todo por los porcentajes mensuales de me gusta de cada uno. Claro. Y eso va a abrir también la puerta a la corrupción. Paraísos fiscales donde podés conseguir me gusta sin impuestos, o lobbies me gustariales, o saldrá el banco, va a venir el banco Facebook que te presta me gusta a un interés del 15 de me gustas anuales. Pero si no tengo lo suficiente me gusta, tengo que ir al hospital. Bueno, yo te presto me gusta para que llegues a entrar al hospital y te reciban. Y bueno, después vas a tener que pagarlo con me gusta. Vas a tener que producir más para que esos me gusta empiecen a... puedas pagar tus deudas, obviamente. Salen los me gusta truchos en el mercado negro. O los me gusta usados o devaluados. O vamos a empezar a cambiar servicios por me gustas, como en el trueque, ¿no? Ese es nuestro futuro. ¿Ha visto en el futuro qué va a suceder con la herencia de me gusta? De me gusta. O sea, yo tengo dos, sí, tres Facebook. Uno es en castellano y pongo me gusta. El otro es en inglés y pongo like. Ya se va preparando usted. O sea, yo estoy genial. Usted va a ser investigada por la policía facebookiana del futuro. Ajá. O sea, teniendo tres perfiles y después alquilando sus perfiles. Ajá. En principio yo... los primeros 5 años lo va a poder zafar. Después va a empezar la policía facebookiana a investigar, ¿no? Pero ese es el futuro. El futuro es eso. Nos vamos a medir todos en me gusta y en la recepción y en el agrado. Todavía no tengo analizado mucho qué va a pasar con... viste que ahora salieron como más iconitos, me encanta y todo eso. Es como la indexación. Los entendí todavía. Entonces, tengo 10 años para entenderlos. Bueno, eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Y algunos iconitos furiosos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Viene un poco toda esa... ese es nuestro futuro. Ajá. Porque fíjate, o sea, como que empezamos... hay algo raro con estas redes virtuales, ¿no? Ajá, a ver. Y lo sabe, hay algo que decís, hay algo que no es normal. Nos estamos todos volviendo un poquito locos. Cuando veo inhumanos, todo es virtual, todo es imaginario, vos podés imaginar cualquier cosa, pensar cualquier cosa. Ahora me decís que imaginariamente con mis gustas, me gusta, puedo pagar, puedo ser cuestionada, o sea... Lo estamos viendo iniciar, después vamos a decir, ¿cómo llegamos a esto? Sí. Estamos viendo cómo empiezan las cosas. Y decir, sí. Yo lo vi y sabía que había algo raro, sabía que algo no estaba normal. Uh-huh. Pero bueno, yo lo único que puedo hacer es esta pequeña advertencia sobre lo que se viene. Ajá. Un pulgar arriba y los demás dedos cerrados abajo es una metáfora muy poco sutil. En lo personal prefiero abrir la mano y que cada dedo pueda estirarse, ¿no? ¿Así? Claro. Sí. Abiertamente. Sí. No esta cosa, ¿no? Esta no, cosa. No, es una imagen, claro. Es una imagen, sí, fuerte. Sí, sí. Ahora, sí, aparte, sí, es usada por varios, digamos, personajes que no sé si es tan bueno, ¿viste? Es una pequeña advertencia, yo que vi el futuro, ajá, puedo decirlo, ¿sí? Y en honor al grillo que me mostró todo esto, quiero cerrar esto con una canción. El grillo es muy religioso, ajá, es Hare Krishna, ajá. Y traje un tema de Jorgito Harrison, que es mi dulce señor, para empalagarnos un poco, para terminar de última el año de una manera un poquito empalagosa, pero dulce, con un sabor dulce en la garganta luego de tragarnos tantos grillos, ¿no? Mirá. Cátedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Sí, ya sé que se nos acaba el programa. Efectivamente. Pero dígame, ¿usted se vuelve al campo? ¿Se queda ahí? Todavía no lo tengo muy pensado. ¿El año que viene no sabe todavía cómo va a volver o cómo va a ser cuando venga? Yo soy como un panadero. ¿Por qué panadero? Vuelas, el panaderito. Vuelo, me soplan y voy volando. Ah, se refiere en la acepción de esa. Creo que ya estuve usando todo el tiempo doble acepción. No un panadero, un señor que hace pan, sino. Ajá, sí, sí. ¿Qué otro nombre tiene? No hace sé, mucho que no escucho la palabra panadero. Desde que era así de chiquitito no conozco. Para mí panadero. También es panadero siempre. Siempre. Sí. O sea, a mí me quedaba, porque yo lo veo a usted y veo con todas estas cosas que está tan virtual, con todo esto que se preocupó y el futuro, y quería saber cuál era su futuro también. Me parece que... Y su perro. Me parece que me voy a dedicar un poco al futuro. Ah, ajá. Me parece. Ajá. ¿Fabio Serpa va a ver los ovnis o qué? No puedo adelantar nada. Ah, bien. Pero, bueno, pero va a venir por acá. Adelantar sí. Es atrasar. Ajá. Muy bien. Me gusta cómo queda. Cuando uno usa frases con contrasentido quedan siempre bien. Ajá. Subir es bajar. Te vas y te vas corriendo y no das ninguna explicación. A mí me gusta así como... Sí. Bueno. Bien. Bueno. Sí, llegamos al fin de este... Simplemente comentar sí. Que mientras escuchábamos a George Harrison... no pudimos menos que tener un pequeño debate aquí, más digamos que nos dejó picando ese debate, la columna hoy de Sebastián, sobre este tipo de lo que ocurre con las redes virtuales, ¿no? Y está, sería eso, seguramente lo vamos a retomar en el 2017, como para profundizar también sobre este tema, ¿no? Virtualmente él puso a George Harrison y yo elegí a John Lennon para terminar. ¡Epa! Mirá qué casualidad, ¿no? Mirá qué bien. No sabía cuál poner, no. Si Happy New Year, qué sé yo, todo eso. Bueno, pero después puse Imagine, me gustó. Bueno. Quería terminar con eso. Muy bien. Así que, bueno. Imagine, Mara. Mara, gracias. Gracias por todo el año, todo. Por bancarnos como nos bancás. Felicidades. Felicidades, sí. A usted también, a todos. Y nos volvemos a ver en el 2017. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Muchas gracias.